Despierto es otro día, me voy a alistar. Mi mente sabrá dónde voy a llegar. No podré imaginar, pues aquí no puedo moverme a ningún lugar. Como una piedra de la calle me ven. Aún me pregunto cómo llegué aquí, solo y sin amor. No tengo la culpa de nacer así. Aún veo, aún siento, dame tu calor. Aquí hace frío. Solo me acompaña con una lata de metal. Una limosna me podrías tú dar. No soy una piedra, no soy basura. No pases y mires como si nada estuviera. De limosna te pido un brazo, una pierna, tal vez dinero. Mi corazón está latiendo, mi alma está viva. Un cuerpo completo me podrías dudar. A nadie le importo, no puedo defenderme, tampoco trabajar. No soy tan triste como suelen pensar. En la oscuridad y el olvido puedo respirar. Como lo que puedo y aún no me quejo de esta situación. Las ratas son mis amigas y bendigo cada cartón que tú has desechado. Solo me acompaña este sucio cartón. Una limosna me podría ayudar. No soy una piedra, no soy basura. No pases y mires como si nada estuviera. Una limosna te pido, das una pierna, tal vez dinero. Mi corazón está latiendo, mi alma está viva. Un cuerpo completo me podrías dudar. A nadie le importo, no puedo defenderme, tampoco trabajar.